luchar con vos es estar donde no hay, donde no sé, donde el tiempo no es capaz. Una canción, una prueba de mí, hacen que te ame, ya no puedo fingir, ya no. Quizás un sueño te haga alguna vez. Solo tengo.